Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Amén. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hasta aquí me voy a detener. Vamos a hacer un... El nombre de este mensaje se titula Doctrinas Peligrosas, parte 2, los Nicolaitas. Amén, hermanos. Doctrinas Peligrosas, parte 2, los Nicolaitas. Ya predicamos Doctrina Peligrosa, parte 1, la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? No vengo a predicarle de Balaam. Solo le quiero decir que Balaam principió bien. Balaam principió y se negó, pero después de que le ofrecieron una suma de dinero, aceptó a ir a maldecir al pueblo. Fíjese qué terrible es esto. Balaam era un profeta. Mire, hermano, un hombre de Dios que se puede lograr corromper. Es lo que quiero que usted entienda. Hay hombres buenos que son corrompidos. Corrompidos por el dinero. Corrompidos por la fama. Mire, yo me recuerdo una vez, me dijo un pastor estas palabras: cuídese de tres cosas, me dijo. La primera es el amor al dinero, porque en la iglesia se mira dinero. ¿Sí me entiende? El amor al dinero. Cuando la gente o la bendición empieza a llegar económicamente, si uno no está bien fundado, parado espiritualmente, el dinero puede trastornar la mente del líder. ¿Sí me entiende? Y lo puede sacar del contexto espiritual, de llevarlo de lo espiritual a lo terrenal. Por ejemplo, ahorita yo les predico a Cristo, les predico salvación, pero empiezo a ver el dinero y empiezo a decirles: hermano, Dios está haciendo cosas grandes en tu vida. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar más, pero tú tienes que pactar, tienes que sembrar para que la bendición te llegue. Y empiezo a cambiar el mensaje de santidad por un mensaje materialístico, un mensaje, hermano, económico. Yo siempre he dicho que el dinero es bueno en la bolsa, pero no en el corazón ni la mente. Eso lo retengo todavía hasta este día, que he predicado que el dinero es bueno. Nadie, yo no digo que el dinero es malo. Yo no digo que si un día Dios bendice a este hermano, a la hermanita, con mucho dinero, él se va a apartar de Dios. No, Dios te puede dar mucho, amados hermanos, y tú, si eres sabio y espiritual, no te vas a apartar de Dios. Amén, hermanos. Entonces fíjese esto. Resulta, hermano, que iglesias empiezan bien pero terminan mal. Dese cuenta, las doctrinas dos que hemos encontrado, que es la de Balaam y la de los nicolaitas, son personas. Balaam era un profeta que gozaba de buena reputación espiritual. La gente lo reconocía como un hombre de Dios, que Dios hablaba a través de él. Pero qué tremendo es esto, hermanos. A Balaam se le llamó, Balac, el rey en ese tiempo, le mandó a llamar para decirle: ven y maldíceme al pueblo. Amados hermanos, usted no ha sido diseñado para maldecir. Usted ha sido diseñado para bendecir, para ser de bendición y no de maldición, para ser de luz y no de tropiezo a la gente. Entonces, mire, hermano, la astucia del enemigo. Como Balaam no quiso venir con esa llamadita que dijeron: ven, maldíceme. No, hombre, que voy a maldecir. Yo no soy llamado para eso. Ah, no viniste. No, pues vayan otros y ofrézcanmele una suma fuerte de dinero, a ver qué pasa. Y fueron y le dijeron: el rey te honrará y te dará tanto y te bendecirá. Y tanto que le ofrecieron. Y dijo: bueno, pues déjenme le pregunto a Dios a ver qué dice. ¿Por qué cambió el pensamiento cuando ya sabía lo que Dios decía era que no? ¿Por qué cambió el pensamiento de aquel profeta? Porque le ofrecieron dinero. Esa es la doctrina del que cambia lo espiritual por lo terrenal, del que cambia la vida por la muerte, del que cambia el dólar por la salvación. Entonces, amados hermanos, son doctrinas peligrosas. Y no crea que son doctrinas inventadas por mundanos. Son doctrinas inventadas por hombres que en un tiempo fueron llenos del Espíritu Santo. Este hombre llamado Balán, hermano, primero empezó bien, pero fue comprado por dinero. Y al comprarlo por dinero, accedió a ir con Balac a maldecir al pueblo que Dios había bendecido. Fíjese, hermano, cómo llega esto. Llega el momento que los que predican la palabra de santidad, llega el momento que empiezan a trastornar las palabras, a cambiarlas de una forma paulatinamente que la iglesia no se dé cuenta, hasta llegar al materialismo, hasta llegar, hermano, al libertinaje. Y por eso es que Dios dice que él, oiga lo que dice el versículo, capítulo 2, versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ahí le voy a entrar porque no vengo a hablar de Balán. Pero Balán nomás es una introducción a los nicolaitas. Amén, hermanos. Ahora dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Este mensaje fue predicado o enviado por Juan a la iglesia de Éfeso. Escuche bien, si usted mira en el encabezado, en el Apocalipsis 2, dice: mensaje a la iglesia de Éfeso. Esa fue la palabra que Dios tenía para los efesios o para los de Éfeso. Amén, hermanos. Entonces, nicolaitas, escuche esto, hermano, aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas, retener. Aquí quiero que usted entienda esta palabra. Retener es oírla, es una cosa, y retenerla es otra. Nosotros podemos oír la doctrina de la prosperidad, pero retenerla es otra cosa. Podemos oír, yo puedo oír, usted puede oír un predicador hablando de doctrinas de prosperidad, pero una cosa es que la oiga y otra cosa es que la retenga. El problema es cuando la retienes. El problema es cuando te llama la atención. El problema es cuando Satanás sabe cómo pesca al pescadito, ¿verdad? Por la comezón de saber más. ¿Cómo está esa doctrina? Quisiera conocerla. A ver, no, pues no es malo lo que predican. Lo único que dicen es que Dios quiere verlo bendecido a uno. Pero no se enfocan en que Dios te quiere ver bendecido espiritual, sino bendecido material. ¿Para qué Dios te quiere ver en un carro nuevo cuando sabe que tu alma se te está perdiendo? ¿Para qué Dios te quiere ver con una corbata y un traje de $500 cuando sabe que tus ropas espirituales están sucias por el pecado? Dios no se enfoca tanto en lo terrenal, sino en lo espiritual. A Dios no le importa la casa nueva que tenga. A Dios lo que le importa es el alma de aquellos que vienen a buscar oír la palabra de santidad. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, hermano. A su nombre. Mire, hermano, nicolaitas es una latinización de las palabras griegas nicolatai. Escuche, cuyas raíces es Nicolaos, que se compone en dos palabras griegas, Nico y Laos, nicolaitas. Amén, hermanos. Nico significa conquistar o conquistando. Esa es la palabra Nico. Y Laos es pueblos o ciudades. O sea, conquistando pueblos. Conquistando pueblos. Nicolaitas. Eso significa Nicolaos, una palabra griega. Traducida al español que ahora entendemos, es conquistando pueblo. En el caso de hoy, es conquistando al pueblo de Dios. Fíjese qué astuto el diablo, hermano. El diablo no quiere conquistar al mundo, quiere conquistar al pueblo de Dios. El enfoque de Satanás no es enfocarse en los de afuera, se enfoca en los de adentro. Los de afuera ya los tiene en su mano. Él sabe que conquistando al pueblo de Dios, amados hermanos, él ganó la batalla. Él sabe que conquistando al pueblo santo de Dios, él ganó la victoria. Pero Dios quiere hombres que aborrezcan el pecado, que al pecado lo odien, que el pecado lo vomiten, que no se dejen apapachar por el mundo, que se dejen conquistar, pero por el Espíritu Santo del Dios de los cielos, que es tres veces santo y que dice que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Amados hermanos, hoy la gente está equivocada. cree que por medio de obras llegarán a la presencia de Dios. La Biblia dice que las obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. No es por obras que se gana el cielo. Dios llevará al cielo a los que le obedezcan, a los que se humillen y a los que se aparten del pecado. Dele ese aplauso y dele gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Conquistando el pueblo de Dios. Fíjate, diablo, que el Señor lo reprenda. Nicolaitas, escuche, son seguidores de Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos a ir al libro de los Hechos. Ponga algo ahí en Apocalipsis y váyase para Hechos, capítulo 6, versículo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Mano, yo no sé usted, pero yo creo que Dios nos va a hablar en esta noche. Es más, ¿cuánto ya nos está hablando Dios? Hechos 6:5, ¿lo tiene, hermanos? Oiga, vamos a ver en la raíz, el origen, de dónde viene todo esto. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, está leyendo, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, amén, hermanos, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fíjese, hermano, la Biblia dice que se andaba buscando hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que estuvieran apartados del pecado. Y entre ellos se encontraron a Felipe, a Nicanor, a Prócoro, y entre ellos vino también Nicolás, prosélito de Antioquía. Este era un hombre de Efesio que se había judaizado, fíjese, hermano, y había aceptado como doctrina la doctrina de Cristo. Fíjese, la cosa está que este Nicolás, prosélito de Antioquía, más adelante, según la historia, porque yo estuve leyendo diccionarios, estuve leyendo comentarios bíblicos, estuve, hermano, en el internet, me pasé 2 semanas desde que prediqué, he estado estudiando la vida de Nicolás, prosélito de Antioquía, no de San Nicolás, hombre, estoy hablando de este hombre llamado Nicolás, prosélito de Antioquía, o sea, precedente de Antioquía. Ahora escuche esto, amados hermanos. Este hombre fue escogido por Dios entre los 7 diáconos que escogieron en la iglesia primitiva. 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora fíjese, Nicolás fue llamado el padre de la iglesia primitiva, uno de los promotores, de los padres espirituales de la iglesia primitiva. Por eso se le tenía en alta estima. Ahora, amados hermanos, vemos que este Nicolás cambia la doctrina. No la doctrina de Cristo, esa no se cambia. Él se inventó su propia doctrina. Él inventó sus propios rudimentos y sus propios pensamientos, de una forma que le comunicó a los hermanos, y a los hermanos les encantó. Dijeron: no, pues gloria a Dios, esto sí viene de Dios. ¿Y qué era lo que había cambiado? Vamos a verlo un poquito más adelante. Nicolás era conocido como uno de los primeros padres de la iglesia. Amén. Parece ser que era una secta que abogaba por el libertinaje en materia de conducta cristiana, incluyendo el amor libre. O sea, los nicolaitas es como que digamos los jonasistas. Un ejemplo, ¿eh? Son aquellos que siguen al hermano Jonás. Jonasista, este jonasista, dicen por allá. ¿Cómo es eso? No, que solo cuando predica el hermano Jonás va al culto. Entonces este jonasista, dicen, es un ejemplo, ¿sí me entienden? Aquí hay jonasistas, aquí hay de todo un poquito. Pero escuche esto, amados hermanos, pero también hay cristianos que vienen cuando Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla el miércoles, hermano? ¿Cuántos creen que Dios habla el viernes también? ¿Hablará el sábado Dios, hermano? ¿O solo los fines de semana? No, Dios sigue hablando, porque Dios tiene palabra para su pueblo. Yo, cuando me convertí realmente al cristianismo, no fue por una prédica del pastor. Vive Dios que le estoy diciendo la verdad. El pastor había predicado miles de veces, pero un día llegó un dientudito flaco, fíjese, hermano, y ese dientudito que yo ni me esperaba, de ese Dios me habló. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque cuando Dios tiene la palabra para nosotros, predique quien predique, ese es el día que Dios tiene preparado para sus hijos. Y ese día, aunque tú quieras ser igual, no vas a poder, porque ese día es el día que Dios se había preparado para cambiar tu vida, para transformarla, renovarla, restaurarla y volverla diferente. Dale un aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermano. Esta secta abogaba por el libertinaje. El libertinaje en materia conducta cristiana, incluyendo el amor libre. Este hombre, hermanos, fíjese que por ganar uno, por ganar seguidores, uno dice, el pastor Jonás está mal. Fíjese, ¿y por qué está mal? No, porque en la iglesia dice que la mujer se cubra la cabeza. Y hay muchas iglesias que no lo hacen. Yo voy a hacer una iglesia, yo no voy a andar poniendo esa regla. ¿Te gustaría a ti seguirme? Y la mujer que no quiere cubrirse la cabeza ni aceptar la palabra de Dios dice, vámonos, let's go, dice, a la hora que quieras, mientras no me digas cosas que yo no quiero acatar o que yo no quiero hacer, no importa, yo te sigo. Fíjese, entonces lo mismo hizo Nicolás. Nicolás lo que hizo fue abrir una puerta diferente al cristianismo. Empezar, mire, hasta el amor libre. ¿Qué es el amor libre, dirá usted? Vivir sin casarse, pues vaya. Vivir sin casarse. Que al cabo, mientras vaya a la iglesia, la gente, aunque no se case, se va para el cielo. ¿Quiere que le diga una gran verdad a usted que no se ha casado? Y perdóneme por amarlo y decirle la verdad. Aunque usted venga a la iglesia, si Cristo viene esta noche y usted no se ha casado, me duele darle la noticia que usted no va a poder entrar al reino de los cielos. Porque la Biblia dice, no es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los ladrones, ni los ávaros. Dice, no es rey ni los fornicarios, es lo primero que dice, hermano. No heredarán el reino de los cielos. Se va a levantar un nicolaísta que va a decir, ya ven, este hermano le cierra el cielo a la gente. Yo no le cierro el cielo a nadie. Es más, el cielo no es mío para que yo lo abra, lo cierra. Yo lo que hago es predicar la palabra de Dios, y el que la quiera recibir y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la verdad, amados hermanos. Hay que predicar la verdad. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Usted puede decir, pero yo voy a la iglesia. De nada te sirve. Es mayor condenación aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ay, hermano, quien de hoy en adelante me va a amar, pero sé que de aquí en adelante van a haber muchos que no me van a querer. Pero yo prefiero caerle mal por la verdad que caerle bien por la mentira. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Y déjeme darle otra noticia. Yo voy para el cielo. Yo voy para el cielo, hermano. Yo no sé si usted quiere irse al cielo también, pero si usted quiere irse al cielo, dale ese aplauso. Dígale, Señor, yo no me quiero quedar. Yo quiero vivir la vida en rectitud y en santidad delante de ti, Señor. Amén, amados hermanos. La iglesia nicolaísta es aquella que le dice, venga como venga, ande como ande, viva como viva. Lo importante es que venga a la iglesia. ¿A qué quiere que venga? ¿De qué me sirve tener la iglesia llena de gente, pero vacía de espíritu, vacía de la presencia de Dios? Mano, vaya, metas esas iglesias gigantescas y mire a ver si la gente llora. Busque a ver si la gente se quebranta corriendo al altar a rendirle su vida a Cristo. No hay nada de eso. Yo creo que ni el llamado hacen tan siquiera aceptar a Cristo. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque a la gente le gusta el libertinaje. Muchos dicen, ay, que yo soy libre en Cristo. Una cosa es el libre en Cristo y otra cosa es el libertinaje de la carne. Amados hermanos, ¿usted cree que libertad es andar enseñando las pompas? ¿Usted cree que libertad es andar enseñando esos cueros que le cuelgan al frente? ¿Usted cree que libertad es andar casi desnudo en la iglesia? Eso no se llama libertad. Libertad es cuando usted se quebranta delante de Dios, cuando siente la presencia del Espíritu Santo, cuando derrama las lágrimas ante el Dios de los cielos, cuando siente que Dios le está hablando y que está tocando su vida. Esa se llama libertad, y esa es la libertad que predicamos en la iglesia, el poder del Nazareno, un Dios que no ha cambiado. Cambiarán los días, cambiarán los años, cambiarán las doctrinas, pero Cristo no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alabado sea su nombre. Y si usted lo cree, dele un aplauso, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Oiga, me estoy calentando yo, hermano, porque yo siento que Dios está aquí, hermano. Dios nos quiere hablar, y tú no vas a salir como entraste. Tú vas a salir diferente, hermano. Yo sé que por allá te hablan mal de mí. Yo sé que te dicen, muévete de iglesia. Yo sé que te dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Perdiendo el tiempo. Le voy a hacer una pregunta a la espiritual. ¿Usted cree que aquí estamos perdiendo el tiempo, hermano? ¿Usted cree que estamos equivocados de iglesia, hermano? ¿Usted cree que es una iglesia mala esta, hermano? No, amados hermanos. Lo que pasa es que la palabra dice, aquí tengo la escritura, en Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Sabe qué es lo bueno? Es donde se predica la verdad. A esas iglesias, ¿saben cómo les dicen? Malas. ¿Para qué estás en esa iglesia? Ya te hubieras ido. Mira, ya se fue fulano, vete tú también. Amados hermanos, yo le voy a decir una cosa. Yo no estoy en una iglesia nomás por hacer que el pastor se sienta bien conmigo. La Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz. Usted no es oveja mía, usted es oveja de Cristo. Y ellas me conocen. Las ovejas reconocen la voz de su Señor. Usted reconoce cuando es Dios el que habla. Usted reconoce la voz de Dios porque es oveja de Dios. Y la oveja que es oveja de Dios seguirá la voz de Dios, no la voz de los hombres, sino la voz del Dios de los cielos, que lo ha llamado a una vida recta en santidad delante de Él. Dele ese aplauso, bendito sea su nombre. Amén, hermano. Fíjese esto, hermanos. A todos los que llamó, y entre ellos venía Nicolás. Nicolás parece ser, hermanos, los nicolaitas, según la Biblia, fíjense, la Biblia del diario vivir, en la concordancia encontré esto. Los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas pecaminosas de la sociedad de Efesia, o sea, de los Éfesos. Eran los nicolaitas. Era un grupo de personas, de creyentes, que habían acomodado su fe. Acomodaron su fe a fin de disfrutar. Hay gente que acomoda la fe, hermano. ¿Y cómo la acomoda? A fin de disfrutar el libertinaje. Y la acomodan. La hacen ver de una forma. Fíjese, yo oí un predicador, un cantante muy conocido, a mí como me gustaba, hermano. Y en una entrevista le dijeron: ¿tú qué opinas de las iglesias? Y dijo él estas palabras: mire, yo me sentí triste al oír ese predicador, a ese cantante que yo lo tenía en una estima muy grande, se me fue completamente para abajo. Cuando él dijo: ¿por qué hacerle la vida difícil a los cristianos? ¿Por qué estrecharle más el camino cuando podemos abrírselo un poco para que ellos puedan correr a la presencia de Dios? ¿Por qué hacerles tan angosto el camino cuando se los podemos agrandar? Y yo me puse a pensar, ¿a poco Cristo dice que nosotros tenemos que caminar por un camino ancho? No, hermano. ¿Sabe qué dice? Entrad por la puerta estrecha. ¿Sabe qué es una puerta estrecha, hermano? Que antes pasa usted. A duras penas entra usted por esa puerta. ¿Sabe qué, amados hermanos? La Biblia nos habla de esa puerta estrecha, porque amplio y espacioso es el camino que lleva para la muerte, para la perdición, pero estrecha y angosto es el camino que lleva para la vida eterna. La Biblia a mí me dice que el justo con dificultad se salva. Imagínese, si con dificultad nosotros nos vamos a salvar, ahora imagínese aquellas personas que tienen el camino ancho y que viven una vida como ellos quieren, acomodada a como ellos piensan. Lo que Dios quiere es el corazón. Ya lo demás no importa, dice. Vive como andes, camina como quieras, que al cabo lo que Dios busca de ti es el corazón. Amado hermano, muchas veces nosotros salimos de Egipto, pero Egipto no ha salido de nuestro corazón. Muchos de nosotros salimos del mundo, pero el mundo no ha salido del corazón. Todavía pensamos en modas, amados hermanos, en deleites terrenales, acomodando la fe de Dios a una forma que nosotros digamos: esta es la iglesia que yo buscaba, esta es la iglesia perfecta. ¿Cuál, hermano? Esta donde se predica salvación solamente y no se habla del pecado, ni uno atemoriza a los miembros. Hermano, ¿sabe una cosa, amados hermanos? El predicar santidad y salvación no es atemorizar. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor, pero no temor de, sino temor de faltarle a Dios, de fallarle a Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios aquí, hermanos? ¿Cuántos les han invitado una cerveza y usted dice no? ¿A cuántos les han invitado a bailar y usted dice no? ¿A cuántos les han dicho: mire, en el trabajo, mujer, usted me gusta, y usted dice no, yo tengo mi marido? O sea, el temor que usted tiene es una reverencia espiritual hacia Dios. Y si hay temor en usted, dele un aplauso a usted mismo, porque no cualquiera. Hay mucha gente que ha perdido el temor, y cuando ya se pierde el temor, amados hermanos, ya no se puede, ya no se puede. Fíjese que ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, vamos a ir para Apocalipsis, cuando lo tenga dígame. ¿Lo tiene, hermanos? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, mire lo que dice: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjese, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Amén, hermanos. Escuche bien lo que le voy a decir. Pero tienes esto, dice. O sea, esto sí me agrada de ti, le dice a la iglesia, que aborreces la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco, dice Dios. Dios aborrece esa doctrina, hermano. Ya le voy a llegar, todavía no he entrado a la doctrina, a lo que es el corazón de esa doctrina. Fíjese, dice Dios: yo aborrezco, dice, esa doctrina, esa farsa espiritual que las iglesias hoy en día están viviendo. Están engañándose a ellos mismos. No engañan al mundo, no engañan a Dios. Ellos ya están engañados. Ahora dice el Señor: pero te felicito porque tienes esto, que aún viviendo en Éfeso, donde se levantó todo, aborreces esa doctrina. Ahora, amados, note que por medio de Juan, fíjese, hermano, Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso por aborrecer las obras perversas de los nicolaitas. Lo está elogiando. Pero tienes esto, dice el Señor. Me gusta de ti esto, que a pesar de que vives en el lugar donde se levantó todo, tienes esto, que aborreces esa doctrina. Es increíble. Es, hermano, es como hay hermanos que son mexicanos, con todo respeto, pero les ponen esos, ¿cómo se llaman? Esos que le hacen así, no sé cómo, con las manos, y como que les pica algo. Esa música, ¿cómo se llama? Ay, no me digas que no sabe, hermano. ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo? No, hombre, que le hacen como que están tejiendo así. Ay, no sé cómo se llama esa canción, Bueno, la cosa está que aún siendo mexicano dice: ¿para qué ponen esa música? No le gusta la música esa música tamborazo, no sé ¿Cómo se llama esa cosa? No. Usted sabe, ahí me grita cuando se acuerde. Pero escucha esto, hermano. Dice, ¿por qué cantan esa música? Y usted de México, si en su país se canta eso, ¿por qué a usted no le gusta? Porque usted aborrece, sabe que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dice, wow. Es lo que Dios elogió. Es como hay gente que es de Honduras y cuando sacan música cristiana punta, dicen, ¿por qué ponen eso? Eso no le agrada a Dios. Y eso es de asustarse. Porque si son de Honduras, la música que se oye en Honduras es punta. En El Salvador hay una música cumbia, la cumbia. Y cuando oyen música cumbia, dicen, ¿para qué ponen eso? Hermano, pero si usted de dónde es, de El Salvador. Pero eso no me agrada a mí. Yo siento que eso no es de Dios. Me da ganas de bailar porque me recuerdo de mi país. Entonces, eso es lo que Dios vio. Dijo, qué tremendo. Pero tienes algo que me llama la atención, dijo el Señor. Que aún siendo de Éfeso, donde se levantó esa doctrina, aborreces esa doctrina. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque nosotros estamos en el mundo, pero aborrecemos el mundo y las obras del mundo. ¿Cómo es posible que nosotros que estamos en el mundo aborrezcamos al mundo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros vamos de pasada por este mundo. Mi final no es en Hollywood. Mi final no es en un lugar de este mundo. Mi final es en el reino de los cielos, a la par de aquel que me llamó y me rescató de la muerte y me dio vida. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Dele un aplauso y dele gloria con todo el corazón, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. Amén, hermano. Fíjese que Cristo lo que aborreció fue la enseñanza y la doctrina, no a la gente. Amén, hermanos. Porque Dios lo que aborrece este mundo es el pecado, pero no a la gente que vive en el mundo. Hermano, usted no ha oído donde dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cómo está eso? Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si aborrece el pecado, debería de aborrecer al pecador también. Pero no. Dios lo que aborrece es el pecado de la gente, no la gente. Mire, aquí vemos y encontramos la iglesia fundada en Éfeso, donde estaba la mata, hermano, la mata de lo que era la doctrina nicolaita. Fíjese, hermano, y Dios lo que aborreció fue esa doctrina, esa enseñanza, no a la gente de Éfeso. Eso es lo mismo que pasó en Nínive. ¿Por qué destruyó a Nínive? Por el pecado. Pero Dios no aborreció a los ninivitas, al contrario, les mandó a alguien que les predicara. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre, hermano. Dios ama su creación. Dios ama a sus hijos. Lo que no ama es las obras que el hijo hace. ¿Sabe usted que Dios ama a la iglesia del Poder de Nazareno? Pero lo que Dios no ama es el pecado que se cometa. Dios ama a la iglesia, no digo cuál nombre, aunque son iglesias mundanas, hermano. Pero fíjese, Dios las ama. Lo que no ama es lo que ellos practican, lo que ellos hacen. Pero la gente, Dios las ama. Y las ama tanto que mandó a un chaparrito de un lugar llamado San Pedro Sula, Honduras, allá en Centroamérica, que se metiera a la radio para predicarles que Dios ama la vida de ellos. Pero lo que no ama Dios y lo que no está de acuerdo Dios es que vivan una vida libertinaje, donde se practique el pecado, donde anden haciendo lo mismo que el mundo hace. No, amados hermanos, nosotros no estamos para seguir las obras del mundo. Que el mundo no nos convierta a nosotros, sino que nosotros convirtamos al mundo. El mundo necesita hombres y mujeres que enseñen la doctrina de verdad, que aparte al hombre del pecado. Pero ¿sabe qué hacemos hoy para ganar a los jóvenes? Decimos estas palabras. Mire, vamos a ganar a los jóvenes. ¿Cómo? Traigámosle un reggaetonero cristiano. Nos vamos a ganar a los jóvenes. Y allá llega aquel hasta en chores, hermano, con una gorra para atrás y una gran, aquí un bling bling que le llaman. Y él, es que no brinque, no va para el cielo. Es que no brinque, no va. Y ahí están los hermanos. Pu, pu, pu, pu. Mire, hermano. y el que no brinque no va para el cielo. ¿Usted cree que brincando vamos a llegar al cielo, hermanos? ¿Usted cree que brincando vamos? No, hermano. No es brincando que se entra al cielo. ¿Sabe cómo se entra al cielo? Humillándonos delante de Dios, reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Dele ese aplauso y dele gloria. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Porque hay poder en el nombre de Cristo. Amén, hermano. Dele ese aplauso a nuestro Dios, que Él vive y reina. Fíjese, hermano, Dios no puede tolerar el pecado. No crea que Dios usted lo va a convencer. Como aquellos que dicen: mira, Señor, es que pequé por esto. Quieren convencer a Dios que lo que lo hicieron, quieren justificar su pecado. No, hermano, a Dios le gusta la sinceridad. Es mejor decirle: Señor, te fallé, pequé, Señor, estoy mal, me ha desviado espiritualmente, Señor, me ha apartado del camino. No sé qué día les dije que un niño le preguntó a su papá: ¿de qué tamaño es Dios, papá? Fíjese, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá, cuando oyó esas palabras, empezó a buscar algo grande y no encontró nada grande. Volteó a ver para el cielo, iba pasando un avión, y le dice: mira, mi hijo, ¿ves aquel avión que va allá? Y el niño dice: sí, papá, pero es muy pequeño, casi no lo alcanzo a ver, está muy pequeñito. ¿Por qué? Porque algo así es Dios. Y dijo el niño: ¿a poco tan chiquito es Dios? Y le dice: espérate. En la tarde se lo llevó al aeropuerto, y estando en el aeropuerto lo puso en un Boeing 757. It's not a 7-Eleven. Era un Boeing 57. Amén. Ahora escuche esto. Y lo puso a la par del avión, y cuando vio el avión, las turbinas, las alas tan grandes, y le dijo: ¿y esto, papá? ¿De qué tamaño es este avión? Le dijo: no, pues es gigantesco, enorme, papá, es grandísimo. Y le dice: así es Dios. Cuando tú estás cerca de Él, así lo vas a ver de grande. Pero cuando tú estás alejado de Él, así lo vas a ver chiquito. Yo no sé qué tan cerca estás de Dios, pero si estás cerca de Dios, tú vas a saber que el Dios que nosotros servimos es un Dios grande y poderoso, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Ay, hermano, hasta siento ganas de echarme una patada voladora, hermano. Hasta siento algo que me vibra. Santo Dios. Yo no sé usted a qué ha venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que ha venido, pero yo vine a alabar su nombre. Si usted le para un aplauso, dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Tenemos un Dios de poder, un Dios que reina, un Dios que no cambia. El mundo cambiará, pero mi palabra no cambiará, dice el Señor. Denle ese aplauso al Señor con todo el corazón. Hermano, ¿y cómo puedo descubrir yo que estoy en una iglesia correcta? Fácil, amado hermano. Lea Juan 5:39. No ahorita, en su casa. Donde dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Tú que escudriñas la Biblia, llegas a una iglesia donde no está Dios y tú la detectas, porque escudriñas la Biblia. Tú no te vas a sentar a aplaudir las payasadas que hacen en el púlpito. ¿Sabe, hermano, que ahora a los hermanos hay que traerles hasta payaso? Hasta payaso, para que se entretengan los hermanos. Sí, hermano. Ahora ya no son cultos, son shows de entretenimiento los que hay. ¿Y a quién va a traer la otra semana? Déjese que se vaya este primero, dice. Después pensamos en el siguiente. Y todos los días tenemos a este, al día al otro, el otro cantante. Se convierte fulano, fíjese, no ha dado testimonio de arrepentimiento. Y como ya dicen que se convirtió, ya está predicando al siguiente día. ¿Qué puede predicar un mundano que viene de revolcarse el pecado, hermano? ¿Qué puede hablar una persona que viene de pecar? Una noche antes se puso cuete, y al día siguiente, como ya se convirtió, ya lo tenemos en el púlpito. ¿Cómo es posible que podamos subir un mundano de esos desgraciados, hermano? Ya estoy enojado. Sí, hermano. Ay, no, pero los, y mire, se llenan las iglesias. ¿Saben por qué? Porque como no lo pudieron ir a ver en el mundo, lo van a ver a la iglesia. Como no lo pudiste conocer en el mundo, vamos a la iglesia. Ya, mira, se convirtió Yuri. Mire, todos cuando Yuri, mire cómo andaban de Yuri. Ay, Yuri está en la iglesia fulana. Vamos, vamos, porque gloria a Dios, ahí está Dios. Y Dios nos va a hablar a través de Yuri. Vaya, mire a Yuri enseñando el diablo. Anda hoy desnuda. Se cortó el pelo peor que un hombre, hermano. Anda las cejas que parece que abanicos andan en las cejas de unas grandes cejotas negras. Hermano, ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque Dios te dice que escudriñes la palabra. Cuando tú escudriñes la palabra, vas a poder discernir entre tu mano derecha y tu mano izquierda. Y podrás decir que lo negro es negro y no decirle a lo negro blanco ni a lo blanco negro. Amén, hermanos. Entonces, yo no te digo, créeme a mí, yo te digo escudriña la palabra. Porque si algo nos hace libre es escudriñar la palabra. Porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. El Dios de paz santifica a la iglesia que camina en la verdad de la palabra. Alabado sea su nombre. Dale ese aplauso y dale gloria. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, a su nombre. Santo. Mire, hermano. Mire, hermano, el mundo espera y necesita cristianos que defiendan la verdad de Dios y que conduzcan a la gente hacia la vida recta. Eso es lo que la gente espera de nosotros, hombres que defiendan la verdad de Dios. Mire, cuando hablen del pastor Jonás López, párese usted y dígale: si vuelves a decir algo de mi pastor, hasta te puedo botar los dientes. Lávese la boca cuando hable del pastor Jonás. Porque el pastor no predica otra cosa que la santidad de Dios. Amados hermanos, ¿para qué nos engañamos? Si no te santificas, no vas a llegar al cielo. Hermano, y si le doy más de lo que los diezmos que me toca, que su dinero perezca con usted, hermano. Porque el dinero no compra la salvación. No vas a entrar como usted que dice: yo compro un boleto de avión y me voy a tal ciudad. Pues aquí no vas a comprar un boleto para el cielo porque no hay. El único avión que te lleva para el cielo es el Espíritu Santo. Y sin santidad no podemos viajar al cielo. Amén, hermano. Es en la tierra donde se sella el pasaporte. Es aquí donde se tiene que sellar. Psst. Amados hermanos, nos vamos con Cristo. Dije que nos vamos con Cristo, hermano. Prepare sus maletas. Nos vamos con el Señor, amados hermanos. Yo me voy con Cristo. Yo me voy con Cristo. Dale ese aplauso al Señor con todo el corazón. Mire, hermano, esta doctrina nicolaíta hoy en día se está levantando con mucha fuerza. Hoy la doctrina nicolaíta está fuerte en el mundo. Las iglesias nicolaitas. ¿Cuáles son las iglesias nicolaitas? Las que acomodan la palabra de una forma que les convenga. Esas son las doctrinas de iglesias, doctrinas nicolaitas. Amén, hermanos. Entonces, iglesias llenas con gente vacía, que toleran el pecado. Mire, lo acarician, lo disfrutan. Ya no hacen cultos, hacen show. Disfrutan la perversión espiritual en las iglesias. Suben. Mire, hermano, yo he visto, mire, en el internet se ve tantas cosas, hermano. Mire, yo he visto bailando salsa y le hacen para acá y bailan. No están danzando, hermano. No están danzando. Y bailando, y él dice: la vueltecita, y le hacen los. Y ahí están los hermanos en las bancas haciendo la vueltecita de la victoria. Hasta le hacen. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y mire, y las hermanas bien empantalonadas y bien pintadas y bien con aretes y bien pintado el pelo y toda la cosa, hermano. Y ahí y dan según alabando a Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que están alabando a Dios, hermano? No, hermano. No nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Mire, hermano, y cuando viene el mensaje, hermano, escuche esto. Voy a tocarle algo. Esta doctrina nicolaíta es una doctrina peligrosa, porque hace creer a la gente que están adorando a Dios. Y vamos a observar un poquito esas iglesias. Mire, hermano, iglesias nicolaítas. Vamos a empezar por el pastor. ¿Qué dice usted? Dele. Sí, como es con el pastor que vamos a empezar, ¿verdad? Ahí le voy. Empecemos por el pastor. El pastor de las iglesias nicolaítas ya no quiere que se le llame pastor. ¿Cómo quiere que se le llame? Apóstol. ¿Sabía usted? Piense, ahorita lo voy a hacer una pregunta después de lo que le voy a decir. ¿No quiere que se le llame pastor? ¿Qué pastor? Yo no, yo soy el apóstol. Oiga esto. Ya no quiere que se le llame pastor, sino apóstol. ¿Cómo quiere que se le llame? El reverendo. Reverendo. El significado de la palabra reverendo es alguien que exige reverencia. ¿Usted cree que yo exijo reverencia? ¿Usted me tiene que reverenciar a mí, hermano? Usted no. Mire, el día que yo lo vea a usted hincándose enfrente de mí, hermano pastor, mire, del pelo lo voy a agarrar y un cocotazo le voy a poner para que no sea menso. Si usted se le quiere hincar a alguien, hínquesele a Cristo. Hínquesele a Dios, no es al hombre, amados hermanos. Mire, ahora al Papa hasta le besan la mano. Ay, no me vaya a besar la mano usted, hermano. Para empezar, me la puede ensuciar de mocos. Y para terminar, una cachetada le voy a poner, hermano. ¿Qué anda besándole la mano a la gente? ¿Sabe que hay iglesia? Aquí hay una iglesia, fíjese, cerquita. No le digo vaya porque es capaz Nicolaita se va a quedar allá. Pero fíjese, desde que entra usted le dicen, hermano, pase adelante. Y le dan el beso en la mano. ¿Y usted qué? Beso en la mano. Ahora, si es mujer, pasa 100 veces para que le bese la mano. Fíjese. Ahora, fíjese, hermano, para empezar. La iglesia nicolaíta, empezando por el pastor, no quiere que se le llame pastor. ¿Cómo quiere que se le llame? Padre. ¿Sabe qué dicen? Padre, él es mi padre espiritual. Él es mi padre, padre mío. Padre, ¿cómo está? No me diga padre, hermano. Porque sabe una cosa, la Biblia dice: no llaméis padre a nadie que en la tierra. Uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Amén. Y si quiere llamar padre a alguien, búsquese su papá, hombre. Y dígale, padre, mira, ya está mi padre. Padre, Dios te bendiga. Te amo con todo mi corazón. Ese es mi padre. Yo no soy su padre, hombre. ¿Qué padre? Yo tengo mis hijos, hermano. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy su pastor. Aunque no le guste y muerda la lengua, yo soy su pastor. Amén, hermano. ¿Qué padre? Reverendo. Reverendo reventado. Ya va a reventar. Pues le dejemos reverendo gordo, reverendo panzón. Pero fíjese, hermano, qué reverendo, qué es eso, hermano. Ya no quieren que le llamen pastor. ¿Sabe cómo quieren que le llamen? Profeta. No, el profeta. El profeta, va a venir el profeta. ¿Sabe? Esto lo van a oír por la radio, hermano. Ay, vengan a la iglesia porque va a estar predicando el profeta fulano. Ahora yo le voy a decir una cosa. Por eso le dije que me oyera, porque le voy a decir algo. Profeta, apóstol, reverendo, padre. Váyase a una iglesia donde hay un profeta. Váyase a una iglesia donde hay un apóstol. Váyase a una iglesia donde hay un reverendo. Y vaya, mire cómo están las iglesias de los profetas. Vaya, mire cómo están las iglesias de los apóstoles. Puro mundanos todos, hermano. Puro mundano, usted entra, usted no sabe si entró al mall o entró a la iglesia. Porque hay más vanidad que santificación. Hay más egoísmo, vanidad, mundanalidad. Mire, las mujeres compiten. No compiten quién se quebranta más en el altar. Compiten quién trae la mejor ropa. Compiten quién trae el mejor carro. ¿Cómo voy a competir yo con una persona quien trae el mejor carro, hermano? Si aunque viniéramos en burro, hermano, el carro no me quiere decir a mí que Dios me... ¿Sabe qué dicen? Si usted no tiene carro nuevo, ni casa nueva, ni ropa fina, usted no está bendecido por Dios. Así dicen, hermano. Aunque usted me diga que no, yo sé que así es. Usted no está bendecido por Dios, porque mira, anda un carro viejo. anda, vive en una casa que ni es suya, rentada. Amado hermano, yo le voy a decir una cosa. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: las aves tienen sus nidos, las zorras sus madrigueras, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No tiene. Cuando Él murió, Él no tenía ni un sepulcro. Él le prestaron un sepulcro. La gente lo señalaba y decía: mira qué pobre era tu maestro, que ni un sepulcro tenía. Y le voy a decir por qué Él no tenía un sepulcro. Porque Él no tenía planeado quedarse en el sepulcro. Él sabía que al morir al tercer día resucitaría con poder y gloria. Por eso, cuando Cristo resucitó, fueron aquellas mujeres y hallaron la piedra removida. Y cuando vieron la piedra removida, estaba un ángel sentado en la piedra y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Jesús ha resucitado, Él no está muerto, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó y está a la diestra de Dios, sentado en el trono, alabando el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, a su nombre, a su nombre. Porque nuestro Dios es vivo, Él es un Dios de vivo y no Dios de muerto. Los muertos no alaban al Dios de los cielos, porque los muertos no pueden alabar, solamente los vivos. Por eso la Biblia dice: todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. Dale ese aplauso y dale gloria. Y en paz, póngase de pie, dándole un aplauso y dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos. Oh, no se detenga, hermano, cierre sus ojos. No se detenga, aplauda, aplauda, cierre sus ojos. No se detenga, vamos a darle un minuto de alabanza a Dios. No abra los ojos, ciérrelos. Aplauda, aplauda un poquito. Use sus manos. Glorifique el nombre de su Dios. Exalte a su Dios, hermano. Todavía hay tiempo de alabar a Dios. No es tiempo de estar dormidos. No es tiempo de descansar. No es tiempo de estar viendo para los lados. Es tiempo de alabar el nombre que es por sobre todo nombre. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo no está muerto, Él está vivo. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Si hay algo que al diablo no le gusta, es que alabemos a Dios. El diablo dice: ve, congrégate, pero no alabes a Dios. No te santifiques. Ve a la iglesia, no hay problema, nomás no te santifiques. Dios dice otra cosa. Dios dice que el que va a la casa de Dios tiene que alabar al Dios vivo, porque Dios está vivo. Dios está vivo. Dios está vivo. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Gracias sean dadas al Dios de Israel. Gracias al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. ¿Acaso no has sabido? ¿Acaso no has oído que el Dios de nosotros es el que creó los confines de la tierra? Él no se cansa ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los jóvenes se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. Oh, santo, santo, santo, lo que soy y lo que espero ser. Ayúdeme con este púlpito, hermano. Pase al altar, pero no se hinque. Súbale, súbale. Pase al altar, pero no se hinque. Sea la gloria a Dios. Súbale más, hermano. Por mí, por su sangre. Con su poder a Dios sea la gloria por lo que hizo. Levante sus manos. Levante sus manos, no mire a los lados. No deje que nada lo distraiga. No mire quién subió, quién no. Tú fuiste llamada a santidad, hermano. Tú fuiste llamada a santidad. Si la gloria a mí se me diera, llevaré a poder me levantado. Adiós y a la gloria por lo que hizo con su sangre me ha limpiado. Levante sus manos. Adore a Dios, adórelo, adórelo. Adórelo. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Oh Señor, a ti sea la gloria. Tú, Señor, la mereces, Señor, no el hombre. Yo no soy reverendo, Señor. Yo no soy apóstol. Yo no soy doctor. Yo no soy profeta. Yo soy el más pequeño de tus hijos, Señor. El que no es digno ni de ser llamado pastor. Su sangre me ha limpiado con su poder. Qué lindo es Dios, hermano. Si vieras qué bonito te miras alabando a Dios. Yo pienso que Dios mira para la tierra y Dios mira a su pueblo alabando su nombre. Si estos ojos humanos se gozan, cuánto más los ojos celestiales. Que no se nos olvide que el grande en esta iglesia es el Señor Jesucristo. Que el que merece la gloria en esta iglesia es aquel que adoramos. Con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero orar con usted ahí abajo, hermano. Yo quiero orar con usted cerquita de usted. Levante sus manos, no se detenga. Vamos a cantar un último cantito. Un último cantito ahí donde está. Levante sus manos, adore a Dios, adórelo, adórelo. Un último canto. Venimos ante ti, Señor, súbanle un poquito, hermano, por favor. Con corazones sinceros, llenos de alabanza. Ahí donde está, levante sus manos. Vamos a cantar este último canto. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres. Se lo sabe, cántelo. Y Señor de señores, tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres rey. Ante ti, vamos, hermano, es la última vez, el último cantito. Razones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Escuchamos, Señor, venimos ante ti. Llenos de alabanza, es el último canto y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor. Señores, tú eres digno. Mano Melvin, de todos te adoro. Mano Melvin, venga. Aleluya, dele ese aplauso al Señor. Y tome su asiento, el que lo pueda hacer, tome su asiento glorificando el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero llamar al hermano Melvin porque quiere